say, love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. Podríamos estar corriendo por el Central Park de Nueva York, o cogiendo el tren en la estación de Waterloo de Londres, o tomando un café en el Café de Slit de París. Pero estamos en Villaverde Bajo, un lugar donde conviven personas con las mismas inquietudes que en cualquier otro lugar del mundo. Descubre el mundo en Villaverde Bajo.